Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. San Salvador. La cuarta edición de la muestra cinematográfica Cine Historias, organizada por la Secretaría de Cultura salvadoreña, continuará hasta el próximo 27 de octubre en San Salvador. Se trata de un espacio de cine alternativo y de reflexión que busca difundir las producciones de ficción salvadoreña. El organismo estatal prevé proyectar las cintas en otras zonas del país, con el objetivo de difundir las producciones nacionales. Guanajuato, México. El Festival Internacional Cervantino continuará hasta el próximo 25 de octubre en el estado mexicano de Guanajuato. Participan alrededor de 4.000 artistas de 40 países. Los invitados de honor a la cita son Colombia, Chile, Perú y el estado mexicano de Morelos. Entre los participantes se destaca la London Sinfonieta, bajo la dirección de Gary Walker, que interpretará obras de su propio repertorio, el Cuarteto Fauré de Alemania y Christopher Rosset, clavecinista francés. Otras de las actividades que se destacan en el encuentro es el proyecto Beethoven, las nueve sinfonías, que interpretará la agrupación Anima Eterna Boudet de Bélgica. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández será el conjunto encargado de cerrar el festival. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Fiestas Cochasquí 2015. En honor a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la comuna, los asistentes podrán participar de las misas propuestas, gastronomía, feria de artesanías e instrumentos musicales. Los pingulleros deleitarán a los asistentes con música y danza. Sábado 17 y domingo 18 de octubre. Comuna de Cochasquí, ubicada a 2 kilómetros antes de las pirámides de Cochasquí. Las fiestas de Cochasquí 2015 esperan por usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El secretario general Ban Ki-moon resaltó el importante papel que juega el Banco Mundial en la implementación de la nueva Agenda de Desarrollo para el año 2030, señalando que podría impulsar la creación de capacidad y la movilización de recursos para el desarrollo sostenible gracias a su amplia experiencia técnica. En su discurso durante la reunión del Comité de Desarrollo del Banco Mundial en Lima, Ban enfatizó que la nueva agenda aborda los factores estructurales que han obstaculizado la erradicación de la pobreza, el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. El Banco Mundial juega un papel fundamental en el empoderamiento económico, la agricultura y la infraestructura sostenibles, la lucha contra el hambre y el cambio climático, el fortalecimiento de la resistencia y la promoción de una gobernanza efectiva y el imperio de la ley, dijo el titular de la ONU. Como parte de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Perú, el secretario general se reunió con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Ambos líderes intercambiaron sus perspectivas sobre diversas cuestiones, incluyendo la igualdad de género, el agua y el saneamiento, y acordaron colaborar de cerca en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. El pueblo haitiano está decidido a participar en el proceso de renovación de las autoridades del país, afirmó en una entrevista con Radio ONU la representante especial del secretario general para Haití. Sandra Honoré se refirió a la importancia de ese proceso, que entra en su segunda ronda el próximo 25 de octubre. La primera fue celebrada el 9 de agosto pasado. Es el proceso que va a llevar a la renovación del Parlamento haitiano, que quedó disfuncional al inicio de enero de 2015. El pueblo haitiano acudirá a elegir al presidente de la República, quien entrará en funciones en febrero de 2016. Además, incluye la votación de autoridades municipales y locales. En cuanto a la participación ciudadana, la representante de la ONU en Haití recalcó: la elección presidencial en Haití siempre lleva un gran nivel de interés por parte de los haitianos, y yo pienso que el pueblo haitiano quiere elegir a sus representantes y quiere participar en este ejercicio de manifestación de su derecho democrático de votar, de elegir a sus representantes, que quienes van a trabajar para la mejora de las condiciones de vida de la población haitiana. Honoré presentó esta semana un informe al secretario general de la ONU sobre esa situación, en el que subraya que se están dando pasos firmes hacia la renovación de las instituciones democráticas. No obstante, en la primera ronda se presentaron algunos incidentes que fueron resueltos con éxito por el Consejo Electoral, el cual tomó acciones punitivas contra los instigadores de violencia por primera vez en la historia de ese país caribeño. Por otra parte, la alta representante encomió la labor y compromiso de la policía haitiana para asegurar un clima electoral estable. A pesar de estos signos positivos, su recomendación fue de ampliar el mandato de la misión de la ONU en ese país, la MINUSTA, y la presencia del sistema de la ONU, que por ahora seguirá siendo requerida para apoyar las operaciones de logística y la seguridad en ese país. Continuar a apoyar el proceso electoral hasta su término lógico, y también el deseo de acompañar durante un tiempo la nueva administración, el nuevo gobierno de Haití, para que este nuevo gobierno pueda participar desde sus inicios en el trabajo que tendrá que hacerse en vista de la transición de la MINUSTA. Sandra Honoré, representante del secretario general en Haití, llamó además a los socios internacionales de ese país a continuar apoyando financieramente el ciclo electoral, ya que los fondos siguen siendo insuficientes, a pesar de las asignaciones presupuestarias del gobierno y del apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Especial del día. En este momento reproducimos la entrevista con el cineasta colombiano Franco Loli, director del filme Gente de Bien, que participó en el Festival de Cine de Cannes, en la Semana de la Crítica y en la sección Cámara de Oro. Empecemos hablando de la película y de Cannes. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo te enteraste? ¿Y cómo ha afectado tu vida personal y como cineasta? Yo mandé la película a Cannes un 7 de abril. La conferencia de prensa de las secciones era el 15, o sea, una semana antes. Ya mucho más tarde de lo que la manda la mayoría de la gente. Pero la vieron y 3-4 días después nos dijeron que les interesaba y que la querían. Y ya después eso te cambia la vida, en todo caso durante un tiempito, o en todo caso a la película, porque le da un sello de calidad, sea este cierto o falso, porque que una película vaya a Cannes no significa que es buena, en todo caso no es mi criterio, pero sí ayuda mucho a la vida de una película, porque es el festival más importante del mundo y es el mercado cinematográfico más grande o más importante del mundo también, si no me equivoco. Entonces eso es... le da una visibilidad, una prensa, y se la da a la película y me la da a mí después como director. Entonces yo tengo por el resto de estos años, en todo caso, un sello que dice Festival de Cannes, ¿no? Es como cuando le pones un sello a la carne y dice, esta carne es de buena calidad. Sea esto cierto o falso, porque a veces la carne tiene ese sello y es falso. Entonces a mí me ayudó mucho y espero me ayude a financiar mi próxima película. ¿Estás trabajando ya en esto? Estoy empezando a escribir una película, pero todavía no tengo un proyecto claro. Si el proyecto es malo, dudo que me ayude mucho a financiarlo. Yo creo que los proyectos son los que mandan al final. Franco, ¿por qué hacer cine en Colombia? ¿Por qué hacer cine en América Latina? En mi caso, porque soy colombiano. Porque para mí no tiene mucho sentido por ahora hacer cine en otra parte del mundo. De pronto en algún momento, por ahora no. El sitio que mejor conozco, que más quiero, que más me interesa, con el que más relación tengo es Colombia. Soy colombiano, ahí pasé mi infancia, mi adolescencia, y ahora estoy pasando una parte de mi vida adulta, entonces es mi país y es el sitio que más quiero retratar. ¿Cuáles son los retos que uno tiene como cineasta en nuestra región? son demasiados para enumerarlos. Creo que hay uno, y es que yo veo como el, pero es un reto que no es solo regional, es un reto mundial. Como cineasta es saber uno por qué está haciendo este trabajo y estar en acuerdo con lo que uno está haciendo. Pero seguramente eso es cierto para cualquier trabajo, ¿no? Y después hay retos de pronto particulares a nuestros países que están en vía de desarrollo o hacen parte del tercer mundo, como quieras llamarlo. Y es que todavía no tenemos una historia en la cual apoyarnos, ¿no? O tenemos muy poquita historia en la cual apoyarnos, hablo cinematográficamente hablando. Entonces todo lo que hacemos es como si fuera la primera experiencia de cada cosa. Y eso es un peso. Pero el peso contrario existe en Estados Unidos y en Francia, y es que hay tanta historia que esa también pesa sobre los hombros. Entonces, yo siento que no es más fácil hacer cine acá, pero tampoco es más difícil. Muy bien. En el caso de Gente de Bien, hay una apuesta por el realismo, por algo cercano al neorrealismo, actores naturales. ¿Por qué esta decisión? No sé si es una decisión. Es lo que me sale más naturalmente, ¿no? Es como, yo comparo siempre esto con por qué te enamoras de una mujer pelirroja o una pelinegra o una mona o una con tal personalidad o tal. Porque te gusta, ¿sabes? Y porque te gusta esa y no otra. No hay explicación, es una cosa química, es una cosa de atracción. Yo traté de hacer, cuando era estudiante de cine, varios tipos de cine diferentes, y con el que más a gusto me sentí fue con este. Entonces, por ahora estoy haciendo esto, la próxima película que estoy escribiendo se aleja un poco, tiene una parte neorrealista, pero se aleja también del neorrealismo. Entonces, creo que viene, es con, uno hace películas con lo que es. Y yo creo que la gente que decide demasiado qué película hacer, puede caer en hacer unas películas un poco intelectuales, un poco frías. Uh-huh. Y a mí no me gusta. Pues. ¿Cómo fue el proceso de producción? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Y cómo se financió también? Porque ese creo que también es un reto, no sé si menor o mayor, pero aquí en nuestra región, ¿no? Yo empecé a escribir el guión en el 2009, rodamos en el 2013, la película estuvo lista en el 2014, se estrenó en el mundo en el 2015, ¿no? Entonces podemos decir que hay 6 años entre el momento de la escritura y los estrenos mundiales. El periodo de guión fue un periodo muy largo, pero en el que yo no escribí todo el tiempo, yo estaba enredado con otras cosas y en mi vida personal. Y después, en el momento que tenía un guión que me empezaba a gustar, los fondos llegaron en un año más o menos. Se financió una coproducción Francia-Colombia, casi a mitades. Fondos públicos colombianos, fondos públicos y privados franceses y un fondo suizo público que nos ganamos. Okay. Para ir cerrando, Franco, un criterio, una opinión tuya, una visión acerca de el momento del cine de América Latina. Yo creo que, no sé si sea cierto, es una impresión desde mi ignorancia también, que el cine latinoamericano está en un gran momento, ¿no? En todo caso, internacionalmente, si respecto a los premios que ganan las películas, la vida que tienen en festivales, la vida que tienen en salas, está viviendo un gran momento, ¿no? Que se refleja además con un paseo a Hollywood de muchos cineastas, a países europeos. Creo que se debe a que es una industria que ha estado en desarrollo muchos años. Muchos países como México o Argentina tenían una industria que siempre duró, pero otros que no tenían industria están creando una industria. Es el caso de Colombia, es el caso de Ecuador, es el caso de Brasil, de alguna forma, es el caso de Chile, ¿no? Y hoy en día, dentro de mis cineastas preferidos, hay cineastas latinoamericanos. O en todo caso, dentro de las películas interesantes que se están haciendo en el mundo que a mí me gustan, hay cineastas latinoamericanos. Pero no sé si es porque sea latinoamericano o porque sea cierto. Okay. Muchísimas gracias, Franco. Muy amable por tu tiempo. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Vadillo. La Habana.